Bueno, muy bien. Vamos a seguir aquí en Nacional con muchas propuestas. Estas tienen que ver, ¿no?, con lo que sucedió el domingo pasado. Uh-huh. Un poco con esto del Bicentenario, ¿no? Se ha visto, no digo que en un segundo plano, pero bueno, se han hecho cosas importantes en Buenos Aires y se había suspendido por la lluvia, ¿te acordás? El domingo este que pasó el anterior, exactamente. Pero bueno, la Red Solidaria logró realizarlo este domingo pasado. Vamos a conversar con Viviana Barros para que nos diga, bueno, cómo les ha ido, ¿no?, con todo lo que han recaudado. Viviana, te saluda Sergio y Marta, buen día. Hola, ¿qué tal, Marta y Sergio? Buenos días. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muy bien. Bueno, muy contenta porque han podido realizar al final la convocatoria que habían propuesto. Sí, la hicimos la convocatoria. Bueno, tuvimos muchísima gente, muchos chicos, mucha juventud. Estuvimos hasta las 10 de la noche con un frío tremendo, pero bueno, sí. Los chicos respondieron. Quiero resaltar eso, que la juventud... fue casi la única que concurrió. Bueno, con la ayuda de los chicos logramos juntar 320 ladrillos, que son 320 paquetes de alimentos, y 400 bultos de ropa. Muchísimo. La verdad es que mucho. Muchísimo, Viviana, ¿no? Muchísimo. Por el tiempo, sí, como estamos, decíamos. Felices, y todo con los chicos. Mirá vos, qué lindo. Bueno. La verdad que los chicos han dado un buen ejemplo de acompañarlos. Tanto que por ahí criticamos a la juventud, Eso sí. Dieron la nota. Sí, la verdad que sí. Han entendido el mensaje los chicos. Sí. Y se han sumado a esto. Y ahora, Viviana, ¿dónde está todo lo que han podido realizar? Ahora va para los comedores, que habíamos dicho, para la Fundación del Paro de Prablini, sí, y para la gestión comunitaria, la escuelita de gestión comunitaria. ¿Ya lo han podido acercar o ahora viene el trabajo de llevar todo esto hasta estos lugares? Ahora lo estamos separando la ropa, y bueno, en estos días, entre jueves y viernes, estamos entregando las cosas. Bueno, la verdad que siempre que han organizado algo desde la Red Solidaria han sentido, ¿no?, el apoyo de la gente, y vemos que realmente en este caso, bueno, el mal tiempo hizo un poquito entristecer, ¿no? Porque por ahí la gente programa para una determinada fecha para participar en algo y lamentablemente por ahí el tiempo no los ha favorecido. Exacto. Pero sin embargo se sumaron a la segunda convocatoria que hicieron. El frío no pudo empañar, digamos, la concurrencia, especialmente de jóvenes. Sí, en un momento yo le comentaba a Sergio que pasé por la plaza y me imagino que se estaba llevando a cabo porque se vio muchísima gente y se escuchaban, bueno, artistas que estaban en ese momento sumados. Te cuento que muchas bandas quedaron sin poder participar porque era muchísima la cantidad, así que bueno, los convocamos para la próxima. Claro, porque va a haber próxima. Vale. Más vale que sí. Ahora, Viviana, estos 300 y pico de ladrillos que ustedes han conseguido, más la cantidad que enorme de ropa, esto los va a ayudar obviamente en este momento. La idea es seguir haciendo más encuentros para colaborar con otras instituciones. ¿O ya tienen programado? ¿Algún otro día? Programado ayudar al comedor que está funcionando en el viejo hospital, que es un geriátrico. Ah, cierto, sí. Bueno, ese es el próximo evento que tenemos que hacer para ayudarlos. No obstante, seguimos ayudando a estos dos instituciones. O sea que todo aquel que tenga algo para aportar nos llama por teléfono y en la medida que podamos nosotros nos acercamos a buscar las cosas. Ah, está bueno, entonces. Por ahí la gente grande que vos decías, de repente no se llegó hasta el lugar y tiene algo para darles, pueden comunicarse entonces con la Red Solidaria, así ustedes arreglan. Exacto. ¿De qué forma? De hecho, nosotros el domingo fuimos a un par de lugares donde nos llamaron y bueno, recolectamos bastante cosas también. ¿Ahora tienen fecha ya para esa organización? No, todavía no, pero bueno, estamos organizándonos, porque incluso ahora se sumaron más voluntarios con este evento, así que estamos trabajando en eso. Preparando eso. Ver si la convocatoria también se va a realizar a través de un mini festival, digamos, un festival de la música, o ver... Y es la idea. La idea es vamos a ver si conseguimos también ayuda, porque todo esto es todo a voluntad, así que bueno... Vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno, ojalá se pueda dar y prontito, Viviana, bueno, un abrazo y la suerte para ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes. No, por favor, un abrazo. Grande, Viviana. Gracias. Hasta luego. Bueno. Viviana Barros, Red Solidaria, ¿no? Argentina Abraza Argentina, se hizo el domingo, ¿no? Próximo pasado y con gran éxito, ¿no? Exactamente. Ella destaca mucho la solidaridad o el apoyo de los jóvenes. De los jóvenes.